hasta donde tu juego me seguirá llevando. Y si tú tiras de este amor, se irá cortando. Por Dios, o lo que sea, no lo sigas matando. Tengo tanto para darte, tanto, tanto que ya es una condena. Y tú tienes y haces tanto daño, y yo muero aquí entre tus rejas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la, la, la. También tu recuerdo, a medias tu silencio y también nuestros besos. Ya no puedo seguir así, a medias en la vida.